Y si decimos jueves, jueves de Consejo Deliberante, pero también cada 15 días la columna quincenal de Marcelo Impemba, trabajador docente de la Universidad Nacional del Comahue, investigador, así es. Y para hablarnos, como venimos hablando desde hace ya tiempo, sobre el turismo y también, pero relacionado con nuestra vida, con lo que pasa, con los aconteceres, el turismo mirado desde otra manera. Así que ya mismo le damos la bienvenida a Marcelo Impemba. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Más temprano hoy, ¿eh? Sí, más temprano, pero no hay problema. Gracias, Laura. Y también buen día a la audiencia de FEO Pocahuyo. Sí, es un espacio de análisis, debate, de otra mirada también, desde un lugar turístico. No voy a hablar de los hechos cotidianos hoy. Espero que nuestro conocido del autodenominado insolado se enteró del aumento del precio del colectivo, ¿no? Casi 270 pesos. Seguro, ayer bromeábamos al aire diciendo, este mes tendremos aumento, y justamente ese día fue, así que ya se debe haber dado cuenta. No, casi el 100%, cuando puse la tarjeta sube, creo que ya llega casi al 100% de aumentos, y la ecuación no da, ¿no?, al municipio. Algo que ya lo hablábamos en su momento, que iba a ser progresivamente, y de acuerdo a los resultados de las elecciones nacionales, subsidios que tal vez incluso sean pocos o siguen más tarde, pueden ya no existir. Entonces, bueno, ahí ya se va a haber otro problema, que es el mantenimiento del servicio público de pasajeros, pero el transporte público de pasajeros. Pero lo que hoy quería hablar no es una noticia del día ni de la semana. Esto ya lleva años. Pero por la forma que tomó justamente a partir del 27 de septiembre, es decir, hace muy poquito, está teniendo todavía, porque esto va a estar pendiente hasta el 30 de octubre, al 2 de noviembre. Se trata, vamos a empezar por lo primero, los hechos. El primero de enero de 2016, un pesado árbol, un coigüe muy alto, cayó en la playa del Balneario Lolén, aquí cercano a nuestra ciudad, dentro del área de Parque Nacional Lanín. Todos recordamos ese hecho. De ese primero de enero murieron dos niños, Matías Mercanti, 7 años, así es, y Martina Sepúlveda, de 3, y otros dos adultos también sufrieron heridas, ¿no? Esto ocurrió aproximadamente 18 horas, las playas estaban colmadas, bueno, como suelen estar en esa fecha, primero de enero, ¿no?, entre algunos turistas, pero especialmente residentes, ¿no?, que usamos ese balneario y otros en una forma muy, muy habitual. Es decir, no era un día de tormenta, un día de calor, todos recordamos porque habíamos estado en otros lugares, una ráfaga de viento, y este árbol con las raíces descalzadas, no sé el nombre técnico, al aire, que no era el único, bueno, se vino abajo, y esas raíces que estaban así, sí, puede ser por el efecto del agua, antrópico, un poco de todo, eso lo saben más los especialistas, nuestro compañero de forestales en la universidad, pueden explicarlo mejor. Ahora, al caerse, produce esta tragedia, este hecho lamentable, tal vez accidente, dicen algunos. Bueno, ahí desencadena toda una situación que yo no me voy a meter porque es legal, tendría que hablar la especialista, y no es de mi interés meterme, porque aparte es un tema muy delicado, porque nos interpela como sociedad, porque estamos hablando de vecinos, tanto la familia que perdió a todos niños, que son dos familias diferentes, y a las familias de los guardaparques y los pobladores como prestadores que habían sido sobreseídos, anularon el sobreseimiento y ahora están a la puerta de un juicio por homicidio culposo, incumplimiento de deberes, funcionarios públicos, justicia neuquina, ahora la federal en Neuquén, y el 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, y se hizo un paro entre ATE, UPCN y el Sindicato de Guardaparques, a mi entender, y eso que después que también quería hacerme referencia, contó con el apoyo de las autoridades de parques nacionales. Es decir, la administración de parques nacionales incluso emitió un comunicado, dice: el 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, se cierran algunas áreas del país este miércoles en todas las áreas protegidas del país que estarán abiertas al público. Sus trabajadores realizarán distintas medidas para reclamar que los trabajadores no son responsables por los fenómenos naturales. Eso es un término que se repite en todo este reclamo. Responsabilidad ante fenómenos naturales. Parque Nacional de Iguazú cerró porque tiene una característica particular, tiene una sola entrada. Otros parques cerraron las oficinas, la atención al público, hicieron en la UAPI además hicieron un abrazo a la intendencia, etcétera, y el paro con el apoyo de los sindicatos, ¿no? Esto viene más o menos resumida la preocupación de los trabajadores, si se falla en contra, ¿no? Por si podría responsabilizar en adelante en otros eventos fortuitos, es decir, fenómenos naturales, eventos fortuitos que ocurran dentro de las áreas protegidas cuando causen perjuicios personales o materiales. El del Sindicato de Guardaparques dice: lamentamos el inconveniente, solicitamos que comprenda la trascendencia del caso, ya que los hechos de la naturaleza son imprevisibles e inevitables. Es decir, tenemos fenómenos naturales, tenemos eventos fortuitos, la naturaleza, y son imprevisibles e inevitables. Y una condena por parte de justicia, endilgando la responsabilidad a los trabajadores, si se están anticipando ante una posibilidad, afectaría a los trabajadores de parques nacionales, toda actividad relacionada con el turismo. Ahí tratan de sumar no solamente turistas que vayan por sí, sino a los prestadores, a quienes realizan la actividad, y todas aquellas derivadas que son fuente cultural, laboral, tanto proyectos, emprendimientos y demás. Y finaliza con un dictadura el juicio, ahí voy, el 30 de octubre al 2 de noviembre, se van a dar a cabo la paralización total de las áreas protegidas del país, es decir, del 30 de octubre al 2 de noviembre, cerrarán, no realizarán actividades, o tal vez el Parque Nacional de Iguazú cerrará la entrada, no sé, pero van a paralizar la actividad mientras dure el juicio que se realiza en Neuquén. Es un tema, vuelvo a decir, complejo, no creo que hoy pueda abordarlo en este escaso tiempo. Me parece que el aporte sería más que nada de preguntas, o que sirvan para el análisis, ¿sí? Me parece bueno, para darle la seriedad de este tema, volverlo a abordar, tal vez después ya teniendo la sentencia o realizado el juicio, ¿sí? Pero volverlo a tratar, porque hoy podemos abrir al tema y me parece aportar desde este humilde lugar a un análisis, porque yo entiendo a la gente de parques que está en una situación, diríamos, de protegerse, uh-huh. Y entiendo la actitud de los de los sindicatos defendiendo la fuente laboral, las condiciones de trabajo y demás. No comparto, entiendo, la situación de la administración de Parque Nacional, honestamente, ¿no? Uh-huh. Como institución pública nacional que en cierta medida, indirectamente, cuestiona otra instancia, que es la justicia federal, en este caso con sede en Neuquén. Yo no voy a poner ni esta poca defensa de la justicia porque tiene lo suyo, pero me parece que en forma anticipada, en una pos de proteger a sus trabajadores, me parece que como institución, pero bueno, son decisiones políticas, de gestión y gestión política de la máxima institución habrá sido una decisión del directorio de parques, que tomaron esta medida el Día Mundial del Turismo, 27 de septiembre, simbólico, para llamar un poco también la atención sobre este tema. Vamos por partes. Yo, ¿cuál es mi posición? Mi posición la voy a expresar, ¿no? Mi posición siempre está a favor o comprendiendo o entendiendo a las víctimas. Esa es mi posición, ¿no? Es decir, es el punto de partida. Acá hay dos niños muertos, dos familias que reclaman y tienen todo su derecho para mí, ¿no? Es decir, lo mismo opiné, me sucedió cuando fue el accidente para el ámbito mío de la Universidad de Comahue, en el Cerro Ventana, que se cumplieron hace muy poquito, 21 años, ¿no? Yo, 9 muertos, yo no los conocí a los estudiantes, pero me puse a favor o en el lugar de la familia, porque me parece que defiendo la universidad, defiendo la universidad pública, defiendo la Universidad de Comahue, donde estudié, me gradué y trabajo, pero me parece que cuando se hacen las cosas mal, y se hicieron ciertas cosas mal, me parece que se tiene que hacer cargo, y esa universidad, o esa parte de la universidad, no la defiendo. Es decir, cómo se hacía estas actividades en la montaña, y fue condenado el profesor, que era un guía de montaña, penalmente, que es el tema realmente de aquí, el civil, fue resarcimiento económico, la Universidad Nacional de Comahue, ¿no? Yo creo que esto hay que abrirlo a diferentes partes para, me parece, porque primero, me parece justo, ya que estamos analizando, para ver todas las partes. Hay una respuesta de estos días de la familia, muy mal tomaron esta medida. Bueno, no la voy a leer toda porque la han visto en los diferentes diarios digitales, solamente esta partecita, dice, por parte de la familia de los dos niños. Uh-huh. No pedimos justicia por la muerte de nuestros hijos en un lugar fuera de una senda, dentro de algún lugar agreste, como así tampoco pedimos que cada guardaparque sea responsable de toda su área, pero sí por lo menos de lo que tiene la obligación de fiscalizar. Esto viene a cuento porque hay otras notas, ¿sí? Vuelvo a repetir esto, que desde sindicatos, desde sectores del parque, especialmente en Huelhuapi, dice que el personal no puede ser responsable de todos los fenómenos naturales. El árbol del accidente del Campilol en el Parque Nacional Lanín, dice el del sindicato con sede en el Huelhuapi, el sindicato de guardaparque, no estaba viejo, ni seco, ni torcido, ni con hojas muertas, ni con podredumbre, se cayó entero un día de viento, ¿no? Y hay otro personal de Parque Nacional de Huelhuapi, se ve que muy reconocido, ecologista, y demás, dice, si se falla contra los guardaparques, terminará el uso turístico de las áreas protegidas, así nomás, ¿no? Entonces, él dice que no se puede resguardar y que si esto avanza, cualquier persona que trabaja con turistas, no solamente guardaparque, ante un accidente de naturaleza podría ser acusada. Es decir, yo entiendo la gente de parques, porque además nos conocemos, además hemos sufrido la situación de fines de los 90, cuando se quiso privatizar por un lado parques y por otro lado universidad. Creo yo que también vamos a estar en una situación similar o peor, y por eso también tenemos que cuidarnos ambas instituciones, porque la tienen en la mira. Por lo menos si llegaran a ganar Libertad Avanza o Juntos por el Cambio, donde la universidad y parques nacionales está ahí en la mira. Ahora, eso es a nivel político, macro, las dos instituciones de paz tienen interrelaciones, graduados en común, trabajos en común, etcétera, etcétera. Eso no me parece a mí que no me hace, o no nos debería hacer, en una construcción más bien positiva, tratar de desarmar este tema y tratar de ver las piezas, con todo el respeto a la familia, vuelvo a decir, de los dos chiquitos muertos, porque me parece que son las víctimas reales de este doloroso tema, difícil tema y, como decía, complejo, y que no se termina el día de hoy. Me parece, punto uno, definir que esto sucedió en un área de uso público, es decir, decirle a la gente de parque que está por ahí lo entiendo, a veces diciendo no nos vamos a hacer cargo de los millones, como decía este señor de la UBA, muy respetable será, todos los millones de árboles del parque de 700.000, no sé, hectáreas, miles y miles de hectáreas de toda la senda, estamos acotando que esto sucedió en un área de uso público. Tal cual. Donde el parque define esas áreas por una cuestión, primero, en el área de reserva, ¿sí? Puede haber actividades. Y áreas de uso público para realizar diferentes actividades que no solamente son los turistas, porque estoy leyendo la ley de parques, habla de visitantes, es decir, está dentro de la ley de parques. Por lo tanto, no se puede cumplir eso que dicen, de forma, yo lo entiendo que es una expresión para ver la problemática, para comunicar, pero la ley de parque es muy, muy clara cuando dice serán mantenidas sin alteración, que es la necesidad para asegurar su control y la atención al visitante. ¿Por qué hablan de visitante? Porque nosotros, los residentes, también hacemos uso de estas áreas. Es decir, no hay solamente una actividad turística, hay una actividad de visitantes. Son esa categoría de la gente que va, hace uso, puede ser residente o turista. Pagamos, eso sí, tarifas de turista. En ese momento sí pagamos tarifas de turista cuando vamos al balneario o cuando vamos incluso a acampar, porque muchos de nosotros hemos ido en otras épocas, más jóvenes, con otro hijo chico, a camping. Y las tarifas son una sola, ¿sí? Entonces, pero somos visitantes de ese área que está autorizado por parque también para acotar ese actividad y también minimizar los impactos. Ahora, que haya gente que toma su lancha o su casa y se va a un área que, bueno, es una cuestión muy particular, pero estamos hablando de área de uso público. Y ahí viene, me parece, una palabra que debería ponerse sobre la mesa, que es la palabra responsabilidad. Es decir, ¿de qué es responsable? Por un lado, parques, a través de sus trabajadores, guardaparques y también personal del Parque Nacional Lanín, que podemos ir a dos límites, si vamos en esta discusión que para mí no aporta, que es, ¿no son responsables de nada o son responsables de todo? Yo lo formulo como pregunta, ¿de qué son responsables en un área de uso público? Segundo, que son responsables los prestadores turísticos. Este tema es un tema que, a mi entender, con todos los años que tengo, se le escapa bastante en el turismo, es decir, se le rehúye bastante, porque se le tiene mucho temor, no se sabe bien, no está bien aclarado y el hilo se corta por lo más delgado, generalmente, ¿no? Entonces, se trabajó muchos años, Parque, yo sé que trabajó mucho para ordenar las actividades, pedirle que se registren y pedirles, entre otras cosas, el seguro. El seguro, yo lo enseño incluso en mis clases, es para responsabilidad civil y hasta cierto punto, porque ahí entramos con otro tema que son las aseguradoras, ¿no? Es otro tema. Pero es para responsabilidad civil. Ahora, nada, a ningún prestador, ningún que trabaje con turismo, le quita la responsabilidad penal. ¿Qué responsabilidad tuvo? ¿Qué no tuvo? Si el guía de montaña evaluó, que fue el caso del Cerro Ventana, evaluó bien, no lo evaluó, lo evaluó, pero igualmente quiso pasar por un lugar donde después se produjo la luz del Cerro Ventana, y ese guía docente fue juzgado, condenado penalmente, ¿sí? Eso no lo quita a nadie, es decir, no hay seguro, quitamos todo dentro de la ley, pueden ser los docentes, pero pueden ser guardaparques o cualquier otro como agente público, tenemos esa responsabilidad. El eje y los prestadores. Entonces ahí viene la primera, también tercera pregunta, ¿de qué es responsable los guardaparques y los agentes del parque, los técnicos, y de qué son responsables los prestadores? El área de balneario está dentro del área, diríamos, en esta zona de concesión, porque estamos hablando de pobladores de la comunidad mapuche curruinca, la familia Chuquepán, que hay que aclararlos, a ellos lo están juzgando como prestadores turísticos, ¿sí? Esta situación hubiese pasado en otro camping, que puede estar administrado por pobladores criollos, se llaman, o por privados directamente, que a veces son ONG, fundaciones, clubes, y estarían en la misma situación de procesados. No son procesados por categoría del actor, sino como prestadores turísticos. También hay un tema donde no se cuesta abordarlo, que es la responsabilidad. Nosotros en la clase decimos no hay riesgo cero, la actividad en el medio natural no hay riesgo cero, hay que minimizar la posibilidad del riesgo, pero el riesgo cero no existe. Y ahí viene entonces el tema, hasta dónde va uno u otro, pero vamos a aclararle a los muchachos, de Parque Nacional Nahuapi especialmente, no son los millones de árboles, no son las miles y miles de hectáreas, son puntos focales donde se hace mira que son áreas de uso público y de quién es la responsabilidad. Gran debate podría ser para reglamentarlo. Entonces alguien de Parques dice, pero entonces nos enfrentaríamos a un nuevo paradigma que obligaría a redefinir el manejo de áreas protegidas. Sí, una cuestión así, más allá de asumir el dolor y esta situación compleja de ir a juicio, para mí es para mirarse adentro de las áreas y redefinir el paradigma. Por ejemplo, dice que a partir de este evento de LOLEN, de 2016, Parque empezó a colocar cartelería de advertencia, caída de rama, y comunicación en los senderos y las plazas, y para cerrar, a veces incluso, por días de fuerte viento, que están pronosticados, ¿no? Precauciones que antes no existían. Sí, esa, por ejemplo, es una de las posibilidades. Y otras, para, me parece, definir. Ahora, lo que no podemos hacer es cerrar todo. Yo vuelvo a decir, yo comprendo la sensibilidad de los trabajadores que miran su propio trabajo y el de sus compañeros. Pero acá hay dos familias que también tienen el derecho de buscar justicia y aclarar este panorama. Fueron sobreseídos. Yo eso, no sé, vuelven a ser juzgados. Se va a cerrar. Ahora, pregunto, ¿el prestador turístico hizo el informe cómo estaban esos árboles? Con las raíces, diríamos, desnudas, todos lo hemos visto, esos árboles sobre ese balneario. Los guardaparques recibieron esa información, no la recibieron, no le hicieron caso, el prestador no le avisó, el guardaparque, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí viene también de quién corresponde el control que hace a esa responsabilidad, y por último, la gestión, es decir, el prestador, este caso o cualquiera, se encarga solamente de cobrar estacionamiento, pasar el día o por carpa o por visitante que va a acampar, y dos o tres cosas más, venta de algún o alquiler de alguna, o tiene también toda una carga de responsabilidad y gestión del área de uso público y que debe estar, debería estar, me imagino, en en lo que se llame, pues, de concesión, o en el caso de los pobladores, acuerdo en el marco del comanejo. Entonces, esto, si no lo abrimos a un debate, a un análisis, sé que es muy difícil porque está todo muy caldeado o muy preocupado o en carne viva, diríamos, hasta incluso el 30 al 2 de noviembre, que es el juicio. Pero también lo otro es, no serviría de nada que nos quedemos en esas posiciones, a mí extremas, y no analizáramos lo que para mí deberíamos analizar. Tal vez no es el momento, me dieron algunos, tal vez esto no es analizable porque no se puede, como sostienen ellos. Yo no estoy de acuerdo que todo sea por fenómenos naturales, eventos fortuitos, que son hechos de naturaleza que son imprevisibles e inevitables. Yo diría que no, porque entonces, si ponemos ahí todo, vuelvo a la pregunta original, no, Parques no es responsable de nada, y si ponemos sobre la otra lado de la balanza, Parques sería responsable de todo, y me parece que no es ni uno ni lo otro. Uh-huh. Ahora, en algún momento hay que ir definiendo, y en las áreas, vuelvo a repetir, de uso público, me parece que es para aclararlo y aclararle a la gente del parque y especialmente a la audiencia que escucha el programa, Ahí hay responsabilidad también de un prestador que, sea quien sea, desarrolla una actividad económica para la cual cobra mucho, poco, si los valores están de acuerdo, cuándo van a estar, bueno, que sí, que pagamos todos, ¿sí? Y también tiene responsabilidad, me parece. Entonces, no es solamente cobrar, no es solamente prestar un lugar para o un lugar de estacionamiento. Acá tiene también responsabilidades que en este momento, me imagino, no es para debatir con la gente de parques, pero me parece que también yo, incluso a la familia, ¿no? Porque si no, me parece que parques no es un ente que lo tengo que ver, como decía la universidad, algo cerrado, algo homogéneo, sino que hay hechos que se pueden abordar desde otro lugar, y todos vamos a defender a parques, como todos vamos a defender a la unidad pública, pero cuando sucede los hechos, que tampoco estaría de acuerdo en llamarlo accidentes así nomás, sino analizarlo a fondo, me parece que es el momento esos, por lo menos, en la universidad hubo un intento de analizar cuando pasó lo de Cerro Ventano que comentaba anteriormente, uh-huh. Pero se cerró inmediatamente y no quedó, sí, que ahora hay que pagar los seguros, sacar los seguros para cualquier salida con los estudiantes, etcétera, etcétera, cuando antes se hacía sin nada, ¿no? En forma bueno, de las formas más espontáneas y precarias que uno se puede imaginar. ¿Algo cambió? Sí, cambió, pero se debatió, se analizó. A mi entender, no sé por qué, ante estos hechos dolorosos, las instituciones para mí tratan de cerrar especialmente este que ya lleva varios años dando vuelta, ¿no? Entonces, bueno, era empezar a compartir este tema que a mí me llamó la atención, me conmovió en su momento, uh-huh. Me sigue conmoviendo y, bueno, quería compartirlo. Ya sé que no es fácil, no pero es fácil. Bueno, tal cual. Quería compartirlo como para decir, bueno, uh-huh. No mirar para otro lado, tampoco acusar a los compañeros, que los conozco mucho porque hemos trabajado, a la gente de Parques Nacionales, pero me parece que hay acciones que tienen que tener cuidado, porque hay dos familias que están, obviamente con el dolor todavía, uh-huh. Por supuesto, el dolor tal que cual. Lo va a seguir de por vida. Y una situación que me parece que se está como, yo no sé poner la palabra, estoy tratando de cuidar la palabra para no de sentirse ofendido o que se puedan sentir que no le respeto su lugar de trabajo y demás, o que no son responsables y demás. No, yo no digo nada de eso, pero tampoco el uso de las palabras y de la información tiene que ser más precisa para hacer esto que yo estoy diciendo. Entonces, esta persona en el UAPI que salió en los medios a decir que se va a cerrar y se va a cerrar la actividad turística, se va a cerrar todo el parque, ¿sí? Son condenados. Bueno, no, muchachos, creo yo que una cosa es sensibilizar, que comprender la situación, pero otra situación muy diferente es hablar con propiedad, con otro nivel de análisis, que es un poco lo que yo propongo en este espacio. No sé qué le ha parecido o qué. Es un tema que todos reconocemos muy difícil. No sé si complejo, sí complejo en todo lo que fuiste diciendo con las áreas protegidas, con los concesionarios, todo eso se cruza, los laburantes, pero también las familias y dos familias que han quedado destruidas por la muerte de los dos chiquitos ese primero de enero. La verdad es que es bastante complicado poder ponerse, ¿no?, en el lugar de uno y de otro y no hacer la banda, o estás de un lado o estás del otro, ¿no? Lo cierto es que hay dos chiquitos que no están, familias destruidas, situaciones no contempladas desde la institucionalidad, ¿no? Bueno, veremos cómo se desarrolla por un lado el juicio y por otro lado ver cómo esto que estás planteando de poder empezar a o seguir pensándolo, ¿no? Creo que en San Martín de los Andes o estás de un lado o estás del otro, y la verdad es que Es complejo, ¿no? Porque ante la muerte de dos nenes no se puede poner, decir, no, estoy en contra de, estoy a favor solamente de los trabajadores. La verdad es que no, y de lo, en esa situación también, pero como decís, hay una responsabilidad civil de la institución. Ojalá se pueda dirimir en un juicio, en el juicio, ¿no? Y ver estas responsabilidades institucionales, más allá de las personas que tengan nombre y apellido, que son laburantes, pero en el caso de también asumir esa responsabilidad institucional, ¿no? Sí, yo, a ver, por, tal vez ese es otro análisis, ¿no? ¿Qué le compete? Ahí, me, por ejemplo, interesante lo que debo decir, Laura, abrir a su vez este tema de control, gestión y responsabilidad entre... Yo puse, como estaba hablando del área de uso público, guardaparque, personal técnico de Parque Nacional, en este caso Parque Nacional Lanín, y los prestadores turísticos. Pero ahí abrimos tal vez a otro, que es la administración de parques nacionales. Es decir, ¿qué responsabilidad de control, gestión y la responsabilidad final tiene la administración? Porque yo entiendo, y en este caso... ¿por qué el apoyo institucional? Porque si no es, dejo solo a lo, en este caso guardaparque, y creo que hay un personal técnico del Parque Nacional Lanín, lo dejo solo y, bueno, arréglatela porque son los que están directamente relacionados en el trabajo del campo. Y ahí también nos da una responsabilidad, que fue en el caso nuestro de Cerro Ventana, en Bariloche, con la Universidad Nacional de Comahue. Eso no afecta que defendamos la Universidad de Comahue. Ahora, la universidad permitió, o miró para otro lado, o todos los o que se le ocurran, cuando se hacía mal la actividad. Es decir, por ejemplo, se hizo hace poco una entrevista, no vive en la zona de Canadá, Alaska, en esa zona, la única sobreviviente de ese hecho, que estuvo horas enterradas en el alud, 9 murieron, ella sobrevivió, podría haber sido la décima. Y entre ellos murió su novio, pareja, ella explica cómo la cuidó en el alud, porque ella... bajaron con el alud de nieve. Ahora, cuando cuenta cómo se realizaba la actividad, yo voy a creerle a ella, obviamente, porque tuvo ese hecho, cómo se realizaban las actividades. Y volvemos a esa, la responsabilidad en este caso puede ser del profesor, guía, solo, lo dudo, porque fue la persona que después acarrió todo el peso de la ley a nivel penal. Ahora, la universidad tiene también la responsabilidad, tenía la responsabilidad de irse en equipamiento, ir de una forma, de ir una cantidad de número de estudiantes más los docentes, que eso no, para mí no amerita en una montaña, etcétera, etcétera. Eso es responsabilidad de la universidad. Eso no cuestiona la universidad pública, pero sí, si lo hace de esa manera, y debe hacerse cargo de lo que le corresponde. Es mi entender. Tal vez eso... he visto como no se puede atacar a la universidad, menos en los momentos difíciles, etcétera, etcétera. Bueno, acá lo que vos decís me parece, y es agregar un actor importante como institución, y qué hizo la institución en el caso de estos dos niños, de estas dos familias, incluso de los heridos que hubo, de ese hecho en el balneario, aquel primero de enero de 2016. ¿Qué hizo la institución, no? También, en este caso, que no... entiendo yo, no está juzgada, y no está juzgada en estas personas. Entonces, me parece que la propuesta es seguir, bueno, si ustedes reciben también mensajes, volverlo a tratar, volverlo a abordar, en especial luego del 30 al 2 de noviembre, que es el juicio, ver qué pasa, y volverlo a charlar. A mí me parece que las cosas, vuelvo a decir, somos todos vecinos, nos estamos mirando entre nosotros, sí se, es fácil generar la grieta de qué lado estás, ¿no? Y eso no permite seguir avanzando, ¿no? Yo dije que voy a posicionarme del lugar de la víctima en el sentido de que esa es mi comprensión y ese es mi afecto y mi total entendimiento, ¿no? De que hay dos víctimas. Pero entiendo yo que los trabajadores tienen todo el derecho de mostrar su posicionamiento, pero también que después nos digan como sociedad este tema, cuál es la responsabilidad, no, sí, pero no yéndose a donde se quieren ir de todo el parque, como decía todo, no, en particular, porque esas áreas las usamos también los residentes, ¿no? Entonces, bueno, somos parte también de ese tema. Nosotros hemos visto esas raíces. Tal vez, ¿qué hemos hecho al ver esas raíces? ¿Lo veíamos como un hecho natural? ¿Otro habrá dicho no? Pero uno dice, yo no soy experto, iba a esa playa, ¿cuánto habremos ido a esa playa y veíamos esos árboles en esa situación? Bueno, digo, me interpela como sociedad, veamos como sociedad, pero sin generar o reforzar una grieta que donde sí que también es difícil en un momento preelectoral. Pero bueno, no me quiero extender mucho más, tema para mí, para seguir analizando, debatiendo, solamente lo quería abrir. Bien. Y no desconocer que es un tema que para mí hay que, como todos temas, por más difícil o complejo, hay que abordarlo. Tal cual. Y desde aquí, Marcelo, creo que es uno de los temas más difíciles que hemos, o que has traído por esto, ¿no? A lo que te lleva a pensar, el accionar, el juicio, las familias. Así que te agradecemos haberlo traído a esta columna quincenal, a hacernos pensar en esto con estas perspectivas, para seguir madurándolo, para seguir pensándolo y ver, ¿no? Y también poder llegar a algo con esto, bueno, si es el juicio, seguramente a las familias, bueno, lo que le va a costar, a los laburantes también, pero poder empezarlo más allá de qué lado te pones, ¿no? En esto. Ver las responsabilidades también. Así que, Marcelo, te agradecemos porque es uno de los temas que desde el 1 de enero de aquel año del 2016 cuesta mucho tocarlo sin ponerse o de un lado o del otro, ¿no? Si es blanco, si es negro, de esa forma. Así que veremos cómo se desarrolla el juicio, así que para volver a traerlo en este momento, y nosotros nosotras seguiremos por este lado para ver que también para ayudar a pensarnos, ¿no? En esta comunidad. Sí, reflexionar y tratar de abordarlo con todo el respeto que merece, ¿no? Pero bueno, tratarlo. Exactamente. El espacio por favor. Y la libertad para expresarme en cualquier tema. Así que, bueno, agradecido y nos vemos dentro de 15 días. Laura. Exactamente. Muchas gracias, Marcelo. Que tengas muy buen día. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.